Difícil podcast. El podcast. El podcast. Hola, somos la tribu. Este es nuestro difícil podcast. Nayi Lippi, Nanetalak Nena. Enoak, de Dayitalapara, Kanachiname Jippi, Isidida, Yichen Enoak. Waterloclak, Rigilagat Nena Enoak. Félix Díaz, líder de la comunidad Com la Primavera. Fue al Vaticano, volvió, vino a la tribu y no habló de Francisco. Un gusto nuevamente poder estar aquí en esta casa, que me considero también parte, y agradecer siempre por este espacio que siempre la puerta abierta para nosotros como pueblo Qom y también para todos los pueblos indígenas de cualquier parte del mundo. La verdad que tenemos muchas cosas que está como oculta a través de la memoria de nuestros ancestros, y creo que la única forma para poder sacar afuera toda esta riqueza que está dentro de que la sociedad también entienda de que nosotros no somos paracaidistas en este planeta, somos seres que hemos habitado siempre. Nuestro origen es un origen natural, que no venimos de un país para convertirnos en un ciudadano así de primera, sino más bien somos habitantes de este planeta que se creó para convivir con ella. El volver a recuperar lo que es la identidad propia del pueblo indígena, y ha sido una situación muy crítica porque tanto el poder político como la justicia no acepta que el indígena sea visible como indígena, sino más bien le gusta que los indígenas sean cristianizados, evangelizados y vestidos como cualquier ciudadano, y le prohíbe hablar en su idioma, cosa que eso no se pudo con nosotros, porque hemos podido mantener la lengua, las costumbres, la caza, la pesca. A pesar de la reducción del territorio, hemos mantenido esos valores ancestrales que hoy nos sentimos muy orgullosos de poder tener todavía esas raíces natural del pueblo Qom. Y hemos llegado hasta acá porque vemos que Argentina es un país que tiene independencia como nación, tiene sus propios tres poderes que administra el Estado a través de las funciones que corresponde cada uno: poder ejecutivo, legislativo y judicial. A pesar de todo eso, nosotros siempre hemos sido ignorados, pero no nos sorprende esto porque venimos así padeciendo cualquier situación dramática en cuanto al desconocimiento de parte de los patrones que se consideran superiores a los demás. Y hemos sobrevivido en más de 500 años en esta opresión que está pasando con los pueblos indígenas, y nosotros hemos dicho basta. Con esa palabra basta ha costado sangre, ha costado enfermedad, hambre, sed. O sea, volver lo que era el desierto cuando no estaba colonizado nuestro territorio, por lo menos vivíamos bien porque teníamos alimento, teníamos medicina, teníamos nuestros propios médicos, nuestra propia espiritualidad. O sea, teníamos recursos propios. Después, cuando se colonizó nuestra mente, nuestro territorio, ahí nació el malestar físico y espiritual de los pueblos indígenas, porque nos quitaron lo esencial de la vida, que es la espiritualidad y la relación de la madre tierra, que fue uno de los golpes muy fuertes que pasó con los pueblos indígenas en todas partes del país. Existen derechos humanos que se dicen universales, pero ¿para quién esos derechos universales? Si es solamente para los partidos políticos o solamente aquellas personas que tienen dinero. Es una discusión política que no tiene nada que ver con las cuestiones electorales, porque no nos interesan las elecciones. Pasa todo este tiempo y pasa lo mismo, los problemas siguen. Y yo creo que el gobierno, tanto nacional como provincial, trata de minimizar esta lucha de los pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas no dependemos de las elecciones. Si gana la presidenta de la nación, esta lucha va a seguir. Si gana Gildo Infrana, esta lucha va a seguir. ¿Por qué? Porque somos indígenas preexistentes al Estado y nos basamos en ese derecho. Y nadie nos puede decir que somos opositores, oficialistas. Nosotros somos pueblo originario y vamos a seguir esta lucha hasta que logremos la libertad de poder gozar la vida como cualquier persona y tener la autonomía de administrar nuestros recursos, nuestras organizaciones y llevar adelante la mejora de calidad de vida de nuestros jóvenes para que ellos puedan formarse y que tengan capacidad de poder discutir una política de igualdad incluyente y que podamos también favorecer al sector que no tiene este derecho que tienen los pueblos indígenas, que también nos preocupa el tema de los campesinados, la zona urbana, que también tiene este grave problema, la falta de terreno. Y eso es lo lamentable, que los estados crean esa condición para que no se reconozca como seres humanos. El podcast que no se escucha en Balcarce 50. Niño toba, vamos a jugar. Se de tierra seca, tiempo se vendrá. Niño toba, vamos a jugar. La que está cantando es Evangelina, en el centro comunitario de la comunidad La Primavera, en el momento en que estábamos haciendo la primer transmisión de prueba de la radio COM. Porque el punto fuerte que tiene el gobierno de la provincia y los partidos políticos es las religiones evangélicas que usan los pastores como para poder decir que estos cantos en el idioma son lenguajes del demonio, por lo tanto hay que hablar como la gente, como el cristiano, leer la Biblia a través del castellano. Entonces todas esas cosas que empezamos a superar y decir lo que nosotros queremos y lo que nosotros somos, pero las malas intenciones son más fuertes que los deseos que tenemos de vivir en paz con la sociedad. Estamos siempre tratando de hacer entender al gobierno de que esta es una lucha de dignidad, que lo que uno quiere es sostener lo que le corresponde, no sacar tierra a otras personas que son dueños, porque la intención es nuestra, que nos devuelvan lo que se robó, una superficie de 2.042 hectáreas, que queremos que esté en manos de la comunidad porque fue producto de la lucha de nuestros ancestros, donde llegaron hasta acá, Capital Federal, para conseguir esos territorios. Nosotros, como pueblos, tenemos nuestra forma de organizarnos, de educarnos, de cómo prevenir las enfermedades y cómo preservar el ambiente. Nosotros nos guiamos a través de la luna, que es una guía bastante importante para nuestro mundo, porque nosotros no nos guiamos la fecha ni el día, y hasta nuestro ancestro no manejaba los números, como decir número uno o primero. Siempre se manejaba la palabra de Komi, que es una palabra nosotros. Nunca había esa palabra de individualidad o competencia. Entonces muchas veces los niños, cuando se les brinda como un torneo de competencia, uno cree que competir es a muerte. Entonces ahí nace la disputa del poder. Cuando uno quiere ser superior a los demás, empieza a hacer lo posible para ganar un torneo, sea trampa o pagándole a un juez, Entonces ahí es como se manipula lo que es las actividades deportivas de un ser humano. Entonces los pueblos indígenas muchas veces cuando hacen una competencia lo hacen con todo lo que uno puede. Cuando pierde, sabe que perdió y no es como un enemigo, su adversario deportivo. Pero yo creo que eso se fue cambiando porque la misma sociedad lo está metiendo en la cabeza de que la jugada es la dignidad del ser humano y no tenés que perder porque si perdés es como sos inútil. Tiene otra forma de ver las cosas, pero el tema indígena no se mira así de esa forma. Y es difícil analizar así porque el pensamiento indígena nadie lo sabe porque nadie quiere escuchar. Entonces el indígena tiene que convertirse al cristianismo para que se convierta como un ciudadano, como un ser humano, porque al no pertenecer a una iglesia te consideran como un hijo del demonio, porque el mensaje constante que se le brinda a la comunidad indígena dice: el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Entonces la condena de los que no quieren aceptar la evangelización se convierte en enemigo del cristianismo. Entonces ahí donde se persigue el chamán que ya no puede convivir con su pueblo por esta presión que hacen los pastores evangélicos que impone su idea de civilizar a la gente a través de la educación, enseñándole cómo hablar, cómo vestirse y cómo trabajar. Hay que ser como respetuoso con los mandamientos de Dios de no matar, de no robar, de no fornicar. Todas esas reglas, mientras que ellos hacen esas cosas y le dice a los indígenas que no hagan esas cosas. Sin embargo, el indígena ya venía incorporado esas reglas de la vida, de no maltratar a un niño, de no maltratar a la madre tierra, al no maltratar a la mujer. Entonces esas cosas que el evangelio cree que es el método eficaz como para poder cristianizar a los pueblos indígenas. Entonces muchos de nuestros ancianos que no han sido convencidos por la evangelización se vuelven como enemigos de las religiones y se fueron yendo hacia el territorio y se convierte como vagabundos porque no quiere que se le imponga una religión que no está de acuerdo, porque ir a la religión tiene que dejar de hacer estas cosas tradicionales como la danza, los cantos, la práctica de la curación, la mujer partera. No puede ejercer su función porque la misma religión lo impide y los médicos también que también avala esa postura de los cristianos de que los indígenas tienen que dejar sus valores culturales. Y a mí no me preocupa lo que dicen los demás porque estoy convencido de lo que estoy haciendo es a favor de la vida, a favor de los pueblos indígenas y tampoco no voy a condicionar. Si yo colaboro en algo porque sé que se puede hacer algo, porque yo empecé esto hace bastantes años que estoy en esto y nunca me dijeron que no te junte con, como ejemplo, con Moyano o con el Papa. O con el Papa o con la oposición, porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, con quién tengo que hablar, porque yo me siento libre y esa libertad quiero que todos los seres humanos tengamos. Si queremos discutir con el gobierno, lo discutiremos, pero que no se diga lo que tenemos que hacer. Y yo no estoy buscando así enemigos, pero lastimosamente van apareciendo enemigos, pero con sus propios intereses de poder querer seguir manoseando a los indígenas, así como aparece el caso del presidente del INAI, que nunca salía en los medios, y por fin habló en 678, al igual que el hermano Roberto Ñancucheu, que nunca salía a un medio a hablar delante de la sociedad. Y después el doctor Martín Fresneda, que nunca hablaba y salió en un medio. Entonces todo ese quiere decir que le está molestando que esta lucha está avanzando a través de la naturalidad de la misma dirigencia indígena. Y ese liderazgo que a mí me tocó estar al frente me da mucha fuerza de seguir andando, porque es una forma natural, porque yo no le pagué a nadie para que votaran a mi liderazgo, tampoco no le pedí a nadie, sino más bien los mismos pueblos indígenas me dijeron que Félix es la mejor persona que podemos como otorgar en honor a la lucha indígena, que sea nuestro vocero y representante de la lucha indígena ante los demás poderes, tanto nacional como internacional. Entonces esa tarea que me tocó no es porque estoy interesado en algo, tampoco no quiero ser patrón, yo quiero ser uno más de los luchadores indígenas y quiero articular esta fuerza con todos los sectores para que todos podamos trabajar en defensa de la vida. Somos la tribu. Hasta la próxima. El podcast. Bájalo y compartilo. Y si querés, modificalo. Porque la vida, no, nosotros no sabemos hasta dónde termina. No puedo decir que yo voy a llegar hasta 80 o 90 años, porque no sé si puedo salir acá en la calle y me puede tocar un accidente o alguien me ataca y termina todo. Uno nunca sabe hasta cuándo termina nuestra vida. Entonces lo que uno puede hacer, que se haga con respeto, con amor, para que sirvamos de algo, y ese algo que sea a favor de la vida de todos los sectores.